tanto la semana para hablar de temas distintos, para hablar de temas holísticos. Todos los miércoles esperamos en esta columna que decidimos llamarle Detrás del Arco Iris. Bueno, cambiamos el tono completamente, bajamos un cambio a la mitad del programa, a la mitad de la semana, pero esta semana, al final de la semana, por lo menos radial, acá en el aire de La Minga, para hablar con Gaby. Bienvenida, Gaby. Hola, hola, ¿cómo estás, Sofi? Hola, ¿cómo están todos ahí del otro lado? Bueno, esta columna es... Ahí está, ahí me escucho. ¿Te escuchas bien? Ahora sí. Este... Decía, bueno, es el final de la semana, esta semana es corta, festejamos Semana Santa, ¿no? Este feriado extra largo, pero quería empezar sin, quiero recordar, ¿no? Por qué estamos en este momento también, en este fin de semana extra largo, más allá de la Semana Santa. Bueno, venimos de un 24 de marzo, lo único que tengo para decir en esta columna es, por favor, recordemos, tengamos memoria para no volver a repetir parte de esta historia, ¿sí? Es como el pedido de este lugar holístico, ¿no? Uh-huh. Que tenemos, y desde acá también un abrazo súper fuerte a todos los héroes y excombatientes de Malvinas, por eso tenemos este feriado extra largo, ¿no? Uh-huh. No nos olvidemos de eso, por favor, sí, disfrutemos, salgamos, pero también eso, tengamos memoria de lo que no queremos volver a repetir. Bueno, dicho esto, hoy justamente traje, también que no habla de la guerra lo que traje hoy, ¿no? Aunque hay un libro, ¿sí? De un artista marcial que se llama El Arte de la Guerra, ¿no? Que es Moriyuki Shiba, que es el autor, el creador de una técnica marcial que se llama Aikido. Seguramente uh-huh. muchos y muchas lo conocen. Las artes marciales, ¿no? Porque hoy en día uno dice, bueno, artes marciales, defensa personal, pelea, combate, no estamos acostumbrados a eso, a las películas. Pero ¿qué hay detrás de las artes marciales realmente? O sea, el nombre lo dice, ¿no? Son arte, es un arte. Y lo que hay detrás de las artes marciales es autoconocimiento, disciplina, temple. Eso es lo que más uno enaltece de las artes marciales. Uh-huh. Y un verdadero artista marcial no es que va a ir peleando por la vida. Claro. Claro, ¿no? Uno tiene como esa cuestión. No es Karate Kid. No es Karate Kid, exactamente. Uno no va a ir peleando por la vida. Al contrario, cuanto uno más se conoce, uh-huh. Sus propias sombras, sus propios miedos, sus propios temores, menos ganas tiene de enfrentar a otro, porque ya se está enfrentando a sí mismo, que es un montón. Claro. Nosotros tenemos el enemigo delante que necesitamos, ¿no? Que necesitamos para poder trascender. Cuando digo enemigo, puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un montón de cosas. No hace falta que sea un enemigo físico, una persona que viene a agredirme. Y si esa persona viene a agredirme, ¿no? Como puede pasar, ya sea verbalmente, físicamente, ¿cómo va a reaccionar el artista marcial? Y no, por lo menos en las artes marciales tradicionales, y es lo que buscan todas las artes marciales. Sí es cierto que después se han ido desvirtuando, claro. ¿No? Uh-huh. Y se piensa que es para eso. Pero no, las artes marciales son de autoconocimiento, de autocontrol. Saber que si esa persona vino a agredirme o a decirme algo que no me gustó, en realidad está siendo mi maestro, ¿no? Y es muy loco pensarlo así, ¿no? Sí, totalmente. Claro, ¿viste? Un lema marcial dice, mi enemigo será mi maestro, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí la posibilidad de tener esa persona delante que tanto nos molesta, que tanto nos hace daño, que tanto nos hace ruido. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Con más fuego? O sea, ¿con más agresión? Así estamos donde estamos. Claro, totalmente todo. Así era la respuesta para todo. Así estamos donde estamos, ¿no? Porque si yo ante una agresión voy a responder con otra agresión, y bueno, entonces va escalando el nivel de agresión. Exactamente. En cambio, si yo ante una agresión simplemente agradezco por eso que me vino, por ese maestro que me vino a mostrar lo que yo tenía que ver, ¿no? ¿Te acordás que al principio hablamos de la ley del espejo? ¿no? Uh-huh. Que está muy ligado con esto. Voy a empezar en realidad a conocer cuál es mi temple. Y ese temple, claro, no se consigue, digamos, un trabajo profundo no haciendo nada de esto. Y cuando digo nada, digo artes marciales, bueno, el tai chi es un arte marcial, yoga, cualquiera de las terapias alternativas y diferentes que me hacen trabajar con mi propio interior. Pero en particular las artes marciales, porque no sé, si hacemos un taller de constelaciones familiares, bueno, estamos poniendo el mundo emocional ahí, pero no estamos poniendo el cuerpo. En una práctica de arte marcial le estamos poniendo el cuerpo, ¿no? Estamos saltando un objetivo, estamos saltando una valla, estamos enfrentándonos con alguien, ¿no? Hay una persona delante, un compañero, una compañera que me está aplicando, no sé, un golpe, y yo tengo que ver cómo salgo de esa situación. De esa situación, entre comillas lo digo, peligrosa, porque un golpe que viene hacia mí, no sé, directamente hacia el pecho, dentro de una práctica me estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Yo voy a tener que bloquear, o no, o voy a ponerle el pecho, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos ahí? Lo primero que tenemos que hacer es salirnos de ese problema. Si viene un golpe directo a tu pecho, ¿no? ¿Qué va a hacer? Claro, exactamente. Pero eso es lo que dice la cabeza. Sí, lo que claro, exactamente. Pero cuando estamos en la práctica a veces no sucede eso. A veces la persona, en vez de correrse del problema, va hacia el problema, ¿no? Sí. Y le pone el pecho como diciendo, acá estoy para que me pegue. O no puede reaccionar. O no puede reaccionar y se queda detenido. Bueno, esos son los códigos que nos empiezan a enseñar el arte marcial tradicional, ¿no? Llámese Kung Fu, llámese Ninjutsu, Tai Chi, Ninpo Zen, bueno, el Karate, ¿no? Y todas las artes marciales antiguas tienen esta filosofía de base, ¿no? Uh-huh. Empezar a enseñarle al practicante cómo reaccionar ante una situación. Me corro, ¿no? Imagínense la situación, viene un golpe directo al pecho, ya digo, una situación de entrenamiento. Me corro, bloqueo, porque lo primero que tengo que hacer es conservar mi integridad, ¿sí? Y no es que me corro y no sé que atrás hay un pozo, quizás, y me caí, ¿no? Y me lastimé. No, primero, mi integridad. ¿Cuál es mi integridad? Me corro, bloqueo ese golpe y miro el problema con distancia, porque al yo poder correrme del lugar y poder bloquear, miro ese problema con una distancia. Y después voy a ver qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué puedo resolver? Y hay muchas maneras de resolverlo. Una es seguir dándome vuelta y salir corriendo. Me fui del problema, conservé mi integridad y después veo qué hago. O reaccionar, ¿sí? Con un contragolpe y demás. Pero primero tengo que observar qué me trajo este problema, ¿no? Por eso digo que ese golpe, esa avanzada contra mi persona, está hablando de un problema. Entonces, aunque parece, hoy en día, ¿no? En la antigüedad, por supuesto que no, se usaban las artes marciales para combate, ¿no? Claro. Para defender los clanes, bueno, ya sabemos la historia, El Último Samurái y demás, ¿no? Hermosas películas que traen muchísima información de verdad. Si bien era una época de guerra, pero nos trae muchísima información. Porque el samurái, por ejemplo, iba a combatir en defensa de su señor feudal y era algo de honor. O sea, un samurái era absolutamente honorable, ¿no? Y lo primero que estaba era su honor, el honor del señor feudal a quien defendía, por supuesto, y también el honor de su oponente, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Se le tenía mucho respeto a ese oponente. ¿Por qué? Porque tenía el tamaño y la envergadura que yo necesito. O sea, es igual a mí ese oponente. Si yo tengo ese problema, entre comillas, oponente delante mío, es porque yo lo puedo resolver. Claro. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, esos son los códigos que nos enseñan las artes marciales. ¿Cómo resolver ese problema para no generar más problemas? Para no hacer una escalada de violencia, ¿no? Y para conservar mi integridad física, mental también, de una manera lo más adecuada posible, ¿no? Y les traje un breve texto, ¿no? De un libro, uno de los primeros libros que en su momento escribió quien fue mi maestro, ¿no? Y dice así, la ensoñación previa al despertar. Nacemos bajo la experiencia Zen. Cuando llamamos Zen es este vacío, ¿no? El poder estar en esa aptitud Zen, absolutamente en presencia y vacío. Nacemos bajo la experiencia SEM, y si no fuera por el bombardeo del exterior que insiste en ponernos en una realidad social, lo dice entre comillas, correcta, viviríamos bajo esa experiencia hasta el momento de desencarnar. El hombre cree estar despierto, pero vive en un sueño, ya lo dijo Confucio. No sé si soñé que Confucio era una mariposa o que la mariposa era Confucio. En lugar de despertarnos, nos vamos durmiendo poco a poco. Eso forma parte de la tarea involutiva que en algunas esferas del mundo se están gestando. El mundo de la materia ha evolucionado, pero en la misma proporción ha involucionado el del espíritu. Las religiones, que debieran mantener ese equilibrio, también se han centrado en el mundo de la materia. Este es un mundo generoso, cómodo, de placeres, de sensualidad, de posesiones, de dinero, de poder, etc. Pero la naturaleza brilla por su ausencia. En las universidades del mundo generan máquinas sin sentimientos por la humanidad ni por la naturaleza. Destruimos grandes y añejas arboledas para construir edificios, devastar bosques para sembrar alimento o crear una ruta. Cambiamos el cauce de un río porque se nos antoja. Fuimos poco a poco destruyendo el mundo en el que vivimos, con nosotros dentro. Importante para reflexionar, ¿no? ¿Cómo volver? Bueno, y esto... acá, ¿no? Que habla de las rutas, ¿no? Del cauce de los ríos. Uh-huh. Lo vivimos totalmente. Acá en Punilla, ¿no? La famosa autovía y demás, ¿no? Entonces, los invito a eso, ¿no? A reflexionar, a irnos un poquito hacia adentro, porque la salida siempre es hacia adentro, y ver qué estamos haciendo. Primero, en nuestro pequeño metro cuadrado, en nuestro alrededor, cómo nos estamos relacionando con las personas que tenemos cerca, cómo reaccionamos cuando tenemos un problema, desde qué lugar. A veces es muy fácil ver la paja, como dice el dicho, en el ojo ajeno, ¿no? Pero empezamos a mirarnos al espejo. Si tienen la posibilidad de hacer algún arte marcial tradicional, practíquenla. Es de mucha importancia incluso que los niños, ¿no? Por uh-huh. supuesto, encontrar un lugar serio, ¿no? Que hable de esto. Por eso mi intención de traerlo hoy acá a la mesa. Porque a veces creemos que mandar a los niños o a las niñas a hacer artes marciales y para que se defienda del bullying, ¿no? Otra de las grandes cosas que pasan en la actualidad. Pero no lo hagamos con esa intención. Llevémoslo con la intención, o nosotros mismos como adultos y adultas, saber que las artes marciales tradicionales y antiguas nos van a dar otro conocimiento, nos van a dar otra manera de ver la vida, desde otro enfoque, desde otro lugar, mucho más amable y mucho más pacífico, ¿no? Eso es lo que realmente buscan las artes marciales. Muchas gracias. Dream that you did.